Voy a contarles, señores, una historia verdadera de un amigo muy querido. En ciudad de nacimiento se llama Jorge Becerra. La gente lo siente mucho, se llama Jorge Becerra. La gente lo siente mucho. Renacimiento, donde quiera se paseaba, porque traía su bocho, sus canciones le gustaban, le gustaba Pedro Torre y también la mula bronca. El mero día de este julio no me quisiera acordar, se subió arriba una palma para pagar unos cocos y una terrible descarga del cable alta tensión, dejándolo allí tirado, y agarró el pie y al riñón. Lo trasladaron al DF para poderlo curar. Meses se tardó vivo, ay, luchando con la muerte, pero todo fue posible, él no se pudo salvar, pero todo fue posible, él no se pudo salvar. Tan duro fue la noticia a todos sus familiares, hay que arreglar que el guerrero ya había muerto, y avisarán a sus amigos para que lo acompañaran, que avisarán a sus amigos para que lo acompañaran. Mandamos un saludo para todos los amigos de Acapulco, Guerrero. Siente mucho, fue un amigo muy querido, la gente lo siente.